bueno, pues esto que ha estado sonando por aquí y que vamos a dejar ahí un poquito de fondo, e incluso dejaremos que suene también un poquito más algún temita de fondo, mientras vamos hablando con Jason, que es uno de los protagonistas de este disco, disco que está hecho por Redención. Buenas tardes, Jason. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, muy a gusto. Muy a gusto. Con ganas ya de conciertos y esas cosas, ¿no? Muchas ganitas. Bueno, pues encantado de que estés por aquí y aquí vienes a contarnos cositas de Redención y de su nuevo disco, ¿no? Todo lo que queráis saber os lo voy a contar. Todo, no sé yo. Bueno, algo no tenemos que dejar, joder. Que si no, luego nos dicen que no lo llevamos todo para nosotros. Venga, vale, no me tires la lengua, macho. Bueno, pues vosotros originalmente sois de Aranjuez. Eso es. Y tú tocas la batería. Sí. ¿Y quién más está en el grupo? Cuéntanoslo. Pues mira, está David Peña Albert, que es el vocalista. Sergio Gómez, que es la guitarra rítmica. Alejandro Posilio, que es el solista. Y Javier Díaz, que es el bajista, el que me acompaña a mí ahí dando los tumbos. A dar los graves. A marcar los tiempos, a marcar, ¿no? Los tiempos. Y los graves y esas cosas. Pues muy bien. A ver, lleváis ya 6 años de recorrido y tenéis ya una buena discografía a pesar de los pesares, ¿no? Sí, gracias a Dios. Pues bueno, ahí estamos luchando siempre. Con esfuerzo, sudor, lágrimas y dinero por delante, claro. Eso es que no falte. Si no hay tucutucu, o sea, no. Pero sí, luchando, y la constancia es la que nos lleva a estar aquí. O sea, sí. Y además, fuisteis de los últimos que pudisteis dar concierto en directo antes justo del confinamiento, el fin de semana antes. Si no me equivoco, no me falla la memoria, creo que de las bandas de Madrid fuimos, creo que la muy poquita de las últimas. Uh-huh. Así que, y muy agradecido ahí en la Universo Rock, o sea que muy bien, muy bien, muy contento. Bueno, pues eso es lo importante, ¿no? El quedar contentos y que, bueno, por lo menos os quitasteis esa espinita de momento. Y luego también habéis hecho algún bolo más también, uno por lo menos. ¿Después del Universo Rock? Después... no me acuerdo. No hemos dado. Al final no llegasteis a hacer, porque yo leí que teníais programado algo y tal y cual, pero sí, no sé. Teníamos uno programado, si te refieres a ese, este de Murcia, que tocábamos el 18 de este mes justamente. El 9. O sea, el 9, perdón. El 9 de este mes, y por las restricciones que hay allí en Murcia, pues se canceló y ya se hará el concierto el año que viene. Fecha no lo sé, pero se queda aplazado. Uh-huh. Bueno, lo que sí puedo decir que en este caso nuestra compañera Conchi, que está yo por allí por Murcia, se llevó una gran decepción de no poder ir a veros. Sí, a vosotros. A Nocturnia y a Radio. Claro, yo me he tocado con estos dos compañeros y joder, la verdad que fue una pena la noticia, nos los dieron la última semana, estábamos ahí y pues es un bajón que te da en el momento, tú dices, pero bueno, todo sea por el bienestar. También. Es una pena porque la sala suena fenomenal, es una, no sé si la conocéis. Sí, suena un salón, si llevamos ahí todos los cacharros para dar un buen espectáculo, por lo menos por darlo todo, ya que era el primer concierto después de del confinamiento. Del EP y del tal, o sea que... Pero bueno, ya iremos. Ajá, es poco a poco, ¿no? Poco a poco. Ahora mismo es lo que tenemos. Mamen, te dejo que le preguntes algo también, aparte de esto. Pues vosotros sois de los pocos grupos que aún en pandemia habéis seguido entreteniéndonos, haciendo cosas desde casa, haciendo streaming. Somos muy necios, la verdad, somos muy inquietos. Sí, la verdad que, pues bueno, pues de eso que te das el último concierto y dices, hostia, pues hay que seguir con la constancia, porque ya sabes tú que en cuanto tú dejas, en este mundo, en cuanto tú dejas de subir contenido, ya no se acuerdan de ti. Entonces, es una pena que sea así, pero es la verdad. Entonces, tienes que estar subiendo contenido, entreteniendo a la gente, para que recordar que, oye, estamos aquí. Entonces, sí, es lo que hemos hecho. Pero eso también está bien, porque sí. Incluso vosotros, todo el mundo que hemos estado parados en casa sin salir, nos habéis entretenido. Vosotros mismos para crecer como grupo, porque supongo que tiene que ser muy diferente ensayar en el local o tocar en una sala, hacerlo todo desde casa, las dificultades que eso conlleva, porque no tenemos las casas preparadas para esas cosas. Es. La verdad que fue curioso, la verdad. Oye, una nueva experiencia de buscarte las mañas, por decirlo de una manera. Sí que sí, o sea... Y de ahí nació también este EP, o sea, fuimos creando contenido según íbamos y, pues bueno, así fue rulando toda la pandemia. Porque muchos grupos, debido a la inactividad que ha habido este año y medio, han desaparecido, y yo creo que la iniciativa esa de grupos como el vuestro, que hace lo posible y por seguir adelante, por no desaparecer... Voy a darle esto a la gente que me sigue. Eso sí, es bonito, sí. Y es de agradecer. Sí. Nosotros, pues mira, nos escribía mucha gente, a nuestros seguidores, que hicimos muchos seguidores por toda la zona de Valencia, Murcia, cuando hicimos la gira con Cero. Y pues bueno, y subir contenido y pues bueno, pues haciendo directo. ¿Y cómo lo hacíais? ¿Cómo lo hacíamos? Pues delante de un móvil y... ¿Con el móvil? ¿Cada uno en vuestra casa? Cada uno en nuestra casa, vía Skype, nos organizábamos y montando vídeos y yo qué sé, la creatividad que huele. Las ganas. Es que si no hay ganas no se hacen esas Además, cosas. Además, y como estábamos claro. Ahí era como, pues habrá que hacer que el tiempo sea productivo en casa, en pandemia. O sea, que ya está, era trabajar casa y... Pues bueno, por lo menos hacer algo, ¿no? La verdad que sí. Uh-huh. Bueno, pues hemos estado ahí a tope y bueno, la gente lo ha visto y estamos muy agradecidos también porque ha sido buena la acogida en ese streaming y esas cosas. Uh-huh. Pero entonces resulta que llegáis y encima os sacáis un Derrota y Destino así, porque sí. Porque somos así de pesimistas. Nada. Sí, pues en el transcurso de la pandemia, pues como te comentaba, pues eso, en streaming, creando contenido, y de ahí, pues ya cuando nos dejaron un poquito quedar, eso de que había un mínimo de 10 personas, pues ahí tomamos la decisión de crear nuevos temas para no quedarnos solamente con Abruptum, y ahí fue naciendo todo. O sea, ya era pues de pasar, está encerrado en la casa, está encerrado en el local, día y noche. Incluso hasta horas tarde de la noche, y componiendo, llevando las cosas todo lo mejor posible al estudio, claro. Y habéis sacado un EP que tenéis previsto presentarlo en alguna sala. Sí, lo íbamos a presentar en Murcia. En Murcia. Vale, y entonces como ya no podemos, pues lo vamos a presentar el 13 de noviembre en la sala Histeria, junto con Rey Lobo y una banda que nos acompaña de Pamplona que se llama Carmia. Así que jugamos en casa y con muchas ganas, la verdad. O sea que... Y a colgar el solo. Y a colgar el solo, esperemos. Queda justamente hoy, queda un mes. O sea que... Que está chupado ya. Lo tenemos aquí encima. Uh-huh. Vamos, ya tenemos ganas. Pues para eso hay que hacer algo que yo lo resumo con mis maneras de resumir los discos. Sí. Y creo que viene al pelo también un poco con esto que acabas de decir, ¿no? Y entonces yo, mi resumen de este disco es: busca tu héroe interior, ese al que no le importa la derrota y destino. Ponle ya la marca y así podrá salvarse del pozo de los mortales. Sí, señor. Joder, ¿eh? Es que mejor dicho imposible. Es lo que hay. Digamos que es un resumen del disco sí, bastante. Creo que bastante acertado, además, y que encima, pues eso, que vosotros vais a salir del pozo de los mortales, que tenéis que estar ahí, ¿no? Sí. Pues, a ver, lo del título de Derrota y Destino es algo como, pues eso, pues después de esta maldita pandemia, pues siempre viene el destino, que el destino es continuar. O sea, por no eso parar. No parar, entonces ahí está el Derrota y el Destino. Y el disco tiene 4 temas. Es un EP de 4 temitas, ¿vale? Que es para también un poquito... dar impulso también al disco de Abruptum, porque lo habíamos recién sacado en el 2019 y teníamos una gira ahí muy chula, y claro, por la pandemia se quedó estancado. Entonces, claro, era como, no le vas a dar más promo al mismo disco, entonces vamos a hacer esto, algo interesante, atractivo, y para para darles impulso también a Brooklyn. Sí, un poco de refresco. Sí, para algo no nuevo. Para con lo anterior, claro, algo nuevo para enlazar con el... Y tener material nuevo, por decirlo así, y darle impulso también a Brooklyn, que es lo que queremos también darle a conocer. Porque se quedó ahí y era como una pena dejarlo ahí en, pues sí, estancado. Hay que darle aire y que la gente lo conozca también, ¿no? Además, este EP pues viene con sorpresita, que lo mandamos a masterizar en Los Ángeles, con donde masteriza Sober también, con Dave Donnelly, que masteriza a Aerosmith, Judas Priest, a Miley Cyrus. O sea, hemos querido decir, venga, vamos para adelante. Tirado la casa por la ventana. Vamos para adelante. Entonces, pues, ahí también está el sonido de Dave Donnelly metido, o sea que, y contento, joder, o sea, cuando nos mandaron el máster desde Los Ángeles, era como, ¡guau! Dios mío, es que vamos. Increíble, ¿no? Una semana escuchándole en bucle, o sea, y así te lo digo. Sí, sí. Y era como, buscando eso de decir, a ver, ¿dónde está la diferencia? Y se nota mucho. Yo he escuchado algún temita y suena muy bien. He de decir que suena muy bien. Sí, sí, la verdad que... Está hecho con buen gusto. Sí, la verdad que, pues mira, hemos también trabajado con Carlos Escobedo otra vez. Carlos trabajó con nosotros en Abruptum. Hemos hablado con él, más o menos ya sabe lo que queremos, sabe más o menos nuestra marca. Y pues Alberto Seara también, que es el técnico de Mago de Oz y todo eso. Entonces, pues le llevamos el proyecto y oye, pues en Abruptum, pues sí es verdad que ciertas cosas de novato, por decirlo así, ¿no? De alguna manera que tú te dicen, oye, pues mira, hazlo así y tal. Pues en este fue todo lo contrario, apenas se retocó nada. Ciertos acordes o ritmos de bater, nada. No hubo ni un solo tema, ni un solo tema que dijeseis, no, esto hay que mejorar. O sea, al contrario, dijo el Escobedo, joder, habéis estado un año currando bien. Currando, entonces también te enorgullece un poco, ¿sabes? Que te lo digan gente de ese calibre y que valoren lo que haces. O sea que entonces puede todo muy fácil, entonces. Sí, porque que un profesional como Carlos te diga habéis currado en la pandemia, pues se le pone el culo así de gordo. Claro, claro, claro. O sea que cuando te lo dicen gente que, bueno, que escucha cosas que tú no escuchas y oye, pues mira, ahí está ese corte. Y la sorpresita viene en forma de USB también. Sí, este año hemos apostado más por lo digital, ¿vale? Dado que no, como no era un disco, pues queríamos hacerlo algo un poco más pequeño, digital, y hacerlo, pues, cambiar el formato, innovar. No sé si innovamos o no, pero bueno, ahí está la oferta. Un pequeño cambio, desde luego, sí que es. Es un pequeño cambio, en plan de, pues, vamos a probar con los USBs, pues metemos los temas, metemos ciertas fotos que no se hayan colgado... Está el videoclip también, que mira, el videoclip sale mañana, por maldito récord, a las 12, si no me equivoco. Y ahí está esa sorpresita, para la gente que ya lo ha comprado, pues ya lo ha visto antes, y los que no, pues se lo va, mañana lo verán. Mañana lo verán y podrán apreciar si merece la pena o merece la pena. Entonces, pues hemos aportado por el USB, porque también luego, pues te queda a ti para tus cosillas, para trabajar o lo que sea. Entonces, al que no le guste lo puede borrar. Al que no le guste lo puede borrar y dice, pues... Para otra cosa. Otra cosa, pero... No, la verdad es que es un formato que se está poniendo de moda y a mí me parece muy interesante. Entonces, ¿y dónde se puede adquirir? La gente, ¿dónde lo puede comprar? Se puede adquirir por la página web de Redención y en los conciertos. Solamente en esas dos opciones. Así que, pues, ya sabes, la gente que quiera aportar algo... Y apoyarnos, pues en nuestra página web tenemos el merchan, así que está el merchan con todas las cositas del grupo y además este nuevo formato de EP con un USB. Por cierto, ¿en qué formato están metidas las canciones? ¿Lo sabes? ¿En WAV? Pues ahora mismo me pilla. ¿Te he pillado? Sí, ahí me pilla. ¿Cómo eres, Bernie? ¿Qué cosa pregunto? Creo que está en formato WAV. O sea, no, sí, bueno, o sea, no en MP3 me imagino que no, porque o sea, si no os pega, claro, la gente. No, en formato WAV, pero creo que está todo. Dímelo tú, Morena, ¿en qué formato está? ¿En qué formato? Pues eso, que quien quiera, pues ya sabe dónde puede conseguirlo. Y bueno, ¿próximo concierto hay a la vista ya o más adelante? ¿No hay fecha fija? Sí, sí, el 13 de noviembre, en la sala Histeria, la apertura de puertas a las 8. Nosotros tocamos los últimos y nada, con Rey Lobo y con Carmia, que son dos grandes bandas también. Son una banda de Pamplona. Así que, pues, invito a todo el mundo a que vaya y no se lo pierdan. Y ahí vamos a estrenar todos los temas en directo, que en directo suena mucho mejor las cosas como son. Eso es mejor todavía. Eso mejor. Y, pues, eso. Y sí, ya tenemos más... Estamos preparando una pequeña gira. Ya hoy nos han confirmado dos conciertos más. No lo puedo decir, no me tiré la lengua. Todavía no. Pero, vamos, te lo sabréis de aquí a una semanita. Bueno, le pondremos los dientes largos a Conchi, un saludito, porque ya que se quedó ya con las ganas, pues a ver si nosotros podemos ir a veros, ¿no? O le podemos hacer otro reto a Conchi. A Conchi, a ver. Sí, que venga a veros. El 13 de noviembre. El 13 de noviembre. Apúntalo. Yo me lo he apuntado, ¿eh? Apuntaros ahí. Yo me lo he apuntado. Sí, sí, no, sí. Ya hablaremos. Si no puedo ir, por lo menos para la semana antes, recordarlo. Eso seguro. Eso seguro. Bueno, más cositas. Cuando juntáis para hacer estos cuatro temas, porque los habéis hecho cuando os habéis juntado o ya venían antes de poderos juntar. No, los hicimos juntándonos cuando abrieron lo de tal. Ahí fue cuando comenzamos a componer. A componer. Y pues es que para nosotros, o sea, Redención compone de una manera, pues no sé, o sea, no te lo puedo explicar. O sea, llega uno con una idea y más o menos, ya que es la base, y de esa base ya pues vamos componiendo, oye, cambia esto un poquito, que esto me gusta más así, o sea. Como en Redención somos cada uno de un estilo diferente, eso es lo que mola, porque no tiramos todo para el mismo lado. O sea, le das tu... Cada uno le dais vuestro aire. Nuestro aire, y luego pues salen los temas. Entonces, pues vamos con una base más o menos hecha y ya a raíz de ahí, pues ya vamos cambiando cositas, vamos innovando, grabamos maqueta, la escuchamos, esto no me gusta, hay que cambiar esto, y así es como componemos. Nos tiramos tiempo. También es verdad que son, o sea, hemos compuesto los temas en una semana. Lo que pasa es que luego tardamos más en perfeccionarlos, en darle los arreglos, en decir esto es lo que queremos. Pero sí, no nos cuesta de momento tanto. Vamos a tocar madera. Y claro, con todo ese curro, luego cuando llegas al estudio, pues no hay que hacer grandes cambios, ¿no? Sí, ya luego pues aprendértelo. Yo estuve una semana antes de meterme al estudio repasando los temas. Bueno, sí que te dan un poquito de margen, que tú dices, hostia, pues esto suena mejor, ¿sabes? Entonces, pero unos pequeños cambios. Tampoco puedes ya llegar y tocar otra cosa, porque ya entonces jodes. Claro. Entonces, el que batería es el que primero graba y que lo tiene que llevar. Sí, es más, en este EP pues habían cositas que no estaban en la maqueta y me dijo Flor, oye, prueba esto, a ver qué tal queda. Y quedó, que fueron los pequeños cambios que te digo yo, y queda chulísimo. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué no lo voy a poner? A mí lo que me resulta curioso es cuando vais a grabar el batería, sobre todo, ¿no? Que llegas y dices, sin nada, solamente con la batería, y voy a dar los tiempos de una canción de 3-5 minutos, y ¿cómo sabes realmente en qué tiempo tienes que hacer un determinado chas? Para eso está la claqueta. Claro, hombre, ya, pero quiero que me lo cuente él. Ah, vale. Pues... Tú es que, claro, como tienes enchufe en casa, lo sabes. Sí, claro. Nosotros, pues, los baterías, por ejemplo, yo, te hablo en mi posición, yo llevo ya las claquetas, o sea, llevamos guías de guitarra, una guitarra nada más. Tenemos más guías de, pues, todo el grupo, por ejemplo, con voz incluso, pero yo me guío mejor con una guitarra y bajo, para notar los graves del bombo. Y con la claqueta lo llego, lo practicas y como ya te sabes los temas, es muy fácil. O sea, por eso es como, es bueno llevar los temas preparados, porque sí es verdad que cada minuto que pasa en el estudio es dinero. Claro. Entonces, ¿cuánto menos? O sea, es como vale, o sea, estate ahí todo lo que necesites, pero también está tal oro de que cada vez que vayas, cada segundo es dinero, es oro. Entonces, normalmente pues lo que hace Redención es aprenderse los temas una semana antes, también repasarlos, aparte que ya lo llevas un poco machacado. Y a base de claqueta. Y claro, te preparas claqueta, tu claqueta y una referencia que es la guitarra. Que a lo mejor me hay un tema que digo, por ejemplo, de tu vida interior, que habían cambios ahí de tempo. Oye, méteme un poquito el bajo para guiarme mejor en esta parte, pero poco más. O sea, con la claqueta es una maravilla. No, es que, a ver, yo lo digo no solo por mí, sino por los que están al otro lado escuchando, que alguno dirá, ¿y cómo se graba un disco? ¿Y cómo hace? Claro, claro. En este caso, pues... Es más, los temas los ensayamos, nosotros ensayamos con claqueta, o sea, no... O sea, todo con claqueta, para marcarnos el tiempo, y cuanto más claquetas uses... Yo era uno de los que, cuando comencé la batería, decía, ¡buah, claqueta, esto para qué, si ya lo llevo yo! Eso pero, no vale para nada. No, te lo juro, y soy totalmente sincero, y... Luego lo probé y yo hoy en día puedo tocar sin claqueta, pero joder, es como, no me la quites que... Me falta algo. Que me falta algo para marcar. Además llevo secuencias, que son las secuencias del tiempo. De los tiempos, de los efectos que hay de ti. Y claro, yo necesito ensayar eso al 100% para que... Para que vaya clavado. No se me raro, ¿sabes? Pero eso yo creo que es bueno porque así evitas errores, evitas... Sí, sí. Ser tan meticuloso, eso ayuda. Sí. Ayuda un montón también en que el vocalista también vaya tranquilo, sobre todo, y que tenga ese espacio de respirar, porque si vas todo el rato cañas, revientas al vocalista también. O sea que... Sí, pues la claqueta, hay que darle sus tiempos. Para todos los que nos estén escuchando, la claqueta es importante, ¿eh? Pues sobre todo bateristas que estáis empezando, alguno, pues tenerlo en cuenta que habla aquí un experto en el tema. Yo, por experiencia, no lo usaba. Y en cuanto comencé a usarlo, la verdad que... Seguro que lleva la aplicación en el móvil descargada. Dime. Seguro que lleva la aplicación en el móvil de la claqueta. No, en mi claqueta llevo, o sea, en mi móvil llevo un programa de afinación de batería y la claqueta. Para en cuanto si se te ocurre algo, vas marcando el tiempo y ahí sacas el tempo de las canciones. O sea que vas en el metro, en el autobús y... espérate. En casa tengo al perro y a la novia loca. O sea, de coger el pack y... Uy. A ver qué tal, ¿no? ¿Ensayas en casa? Sí, practico en casa también. O sea, en el ensayo y practicando. La gomita. Claro, con el pack. El ruedecito. ¿Cómo se nota que su marido es baterista, eh? Sí. Así sabe ella. Sí. Y es un ruido, a ver, a mí me encanta, pero es un ruido muy desagradable, ¿eh? A ver, lo estás escuchando y, bueno, te molesta un poco, pero no te molesta. Pero cuando para dices, joder, qué coñazo. Qué alivio. Qué alivio. Qué alivio. Uf. Y el caso es que cuando está sonando, bueno, tampoco ya te acostumbras y no, pero cuando para dices, uf. Sí. Pues eso es lo que tenemos más o menos por ahí, ¿no? Con el músico, sea del instrumento que sea, pues para los de alrededor a lo mejor es un poco coñazo. Sí, totalmente, ¿eh? O sea, sí, porque, a ver, sobre todo cuando estás empezando con un tema, hasta que le vas dando tu forma y que suene eso un poco decente y esas cosas. En casa, ya sabes, en casa cuando estábamos yo buscando las bases de batería, cualquiera cosa que hiciese ruido estaba dándole con la baqueta, o sea, buscando esos sonidos, o sea, es así, o sea, a rebuscar. Y totalmente así, o sea, me tiro una semana dándole golpes a todo para ir buscando. Oye, ¿y no has probado una batería electrónica de esta que te la pones con los cascos y no molestas a nadie, solo con los pies? Sí. Me refiero para practicar en casa. No, lo tengo pensado, tengo que comprármela. La verdad, no soy partidario de la batería acústica, sí, porque no... Pero para practicar en casa pero está fenomenal. Sí, es verdad que, o sea, practicar en casa... Como tengo la facilidad de que puedo ir por las tardes, a ensayar, a tocar, pues lo hago. Entonces no tengo eso. No tienes esa necesidad. Tengo pack para coger más velocidad en las manos y esas cosas, pero no tengo esa necesidad. El día que no pueda, sí tengo que comprarme una porque... Ojo, que hace ruido, ¿eh? Sí. O sea, que aunque tú te la pongas con los cascos, los platos y eso no se oyen. Pero los el bombo, los pies, no bajo corre de un mato a la casa. Sí. Habla la voz de la experiencia. Sí, es que totalmente así. Sí. Bueno, más cosas que por aquí me están comentando ya por aquí. Jo, ¿cómo me ponéis los dientes largos? Y de, iría a verlos, pero ya tengo otro festival en Lorca. Medina Zahara, Esencial, Rock Band, La Guardia y Fangria. Anda que se lo va a pasar mal, Conchi. No, Conchi no se lo pasa mal. No, por supuesto que no. En el rock no lo pasamos mal nunca, yo creo, ¿no? ¿Tú qué opinas? La gente cuando va a los conciertos que vamos de escuchas o de mirones, esas cosas. Yo soy mucho de ir a festivales y tal, y yo donde lo vivo es adelante. O sea, yo veo, sinceramente veo un concierto de metal sentado ahí medio soso, no, para eso no voy. Para eso no vas. No, para eso no voy, entonces yo soy partidario de que da igual el momento, la banda que sea, que te metes ahí, vas y te involucras con la banda y lo pasas bien. O sea, hombre, yo mi intención siempre que voy a los conciertos, sobre todo cuando hay foso, claro, que las salas a veces es un poquito más complicado. Yo es que con mi cámara de fotos ya sabes que voy a todos, ¿no? Aunque lo tengo un poco retrasado y dejado en estos momentos por cuestiones personales. Últimamente la tienes olvidada, Bernie. Ya, pero volverán las oscuras golondrinas y las cámaras de fotos. Está enfadada contigo la cámara. Sí. Pero bueno, es cuestión de tiempo. A ver si para la fecha que estáis vosotros puedo usarla o todavía no. Ya veremos. Está ahí muy justo, no, bueno, no tengo complicado. Tú afina la maquinaria, que te da sí, tiempo. Sí, no, sí, la maquinaria está fina. Que no está fino es el ojo, pero bueno, eso tiene arreglo, no es problema. Bueno, más cosas, volviendo al grupo y volviendo a Redención y volviendo a este disco. Sí. A este disco y al anterior también, que también hay que irle dando marcha, incluso a Cero, porque habrá algún tema en Cero que no podéis dejar de tocar en ningún concierto. Eso estoy convencido. La verdad, sí, para este concierto no tenemos ningún no tema. No tenía ninguno de Cero. Para Murcia teníamos uno. Uh-huh. A ver. Sí, es verdad que es nuestro primer disco y siempre estamos metiendo uno o dos temas. Uh-huh. Pero ahora, como ha salido el EP y el Abruptum, pues queremos darle prioridad a estas dos cosas. Una sí, vez que ya lógico con el y tiempo, normal. Pues ya. Pero sí, normalmente uh-huh. todo el mundo nos pide pues el Fluir de Cero, La Cara Oculta o Dogma. Ajá. Nos piden todas esas. Y con el tiempo, cuando ya todo esto se normalice y ya tengáis todo esto, va a haber algún tema seguro que van a decir los seguidores de como no toques este tema, pues, os vamos mira, a dar. Déjame corregir, déjame. De cualquiera de los tres discos. Aquí en Madrid, como vamos a tocar un poquito más, como uh-huh. somos los que cerramos, vamos a tocar una hora y cuarto, hora y poco. Uh-huh. Creo, si no me equivoco, uh-huh. que sí vamos a meter uno de Cero. Ajá. Creo, o sea, no estoy seguro, es que ahora mismo no me acuerdo si es el lead, pero sí creo que entra uno de Cero. Es posible, ¿no? Es posible. Hay mucha gente que nos pide, que dicen, no podéis dejar de tocar este tema. Es que eso pasa con todas las bandas, o sea, hay un tema. Ay, perdón, Ben. Nada, tranquila. Hay un tema siempre estrella dentro de los grupos que. Incluso hay algunos grupos que están aburridísimos de decir, estoy hasta los gorros, ya no quiero tocar este tema, pero como no lo toque, me van a matar. Sí, sí, nosotros, mira, una anécdota fue en Alcoy, fuimos a tocar con, que estuvimos teloneando a Serpa, para aquello entonces, y estábamos, terminamos nuestro concierto, y todo el mundo nos pidió que tocásemos otra vez el tema con el que habíamos abierto, porque era, que se llama el pseudo del tema. Uh-huh. Tocarla, y claro, le estamos diciendo, ¿nos dejas tocarla otra vez al promotor? Claro. Venga, va. A ver, tuvimos que tocarlo y querían otra vez y ya dijimos, no. Ya está. Dos veces ya, con eso vale. Sí, que lo mucho ya empalaga, ¿no? Sí. Además que ya estaba ya yo reventado, joder, ya llevaba mucha cerveza en el cuerpo también, o sea que... Ya no se puede más, hay que darle un descanso al cuerpo, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues se nos va ya yendo la hora un poquito. Joder, qué cortita se me ha hecho. Se pasa rápido el tiempo, sobre todo cuando uno se lo pasa bien, sí, que sí. Es lo más importante. Y lo que hace falta es que la gente se lo pase bien con este disco y con vuestras actuaciones, por supuesto, ¿no? Yo creo que por eso habéis hecho el disco, ¿no? Hasta el día de hoy, pues bueno, hemos recibido buenas críticas. La verdad que estamos muy contentos por ello de momento. Habrá pues gente que le guste más, otra que le guste menos, cada uno con sus opiniones, pero sí, de momento estamos pues eso, o sea, positivo, o sea, en mucha crítica positiva. La portada también la flipa mucho a la gente, la portada, y con muchas ganas de verlo. Entonces, el sonido también le ha gustado mucho. Hubo hace una nada una entrevista con que la dieron Alejandro y Javi para Zona Eléctrica también, y oye, que yo creo que el sonido es lo que está. La banda suena bien, te puede gustar más, te puede gustar menos. Estamos apostando pero bien. Es una buena banda, una buena banda y suena muy bien. Lo que nos gusta es que nadie, o sea, mucha gente nos pregunta qué hacemos. Y es como, pues la verdad que yo no me encajo en ninguno, es que no nos encajamos en ningún estilo. O sea, no es metal, es rock, no es hard rock, no es heavy, o sea que, sinceramente, es lo que nos sale. Es el sonido de Redención. Es que es Redención. Ese es el nuevo sonido. Un nuevo sonido que es muy importante también que los grupos busquéis unos nuevos sonidos, que no sea todo casi imitaciones de lo que han hecho otros, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí. Sí, es verdad que hoy en día está todo inventado ya. O sea, yo lo veo así. Ya hoy en día ser innovador en un sonido, jodido, porque está todo inventado. Pero bueno, siempre está eso de que tú pones tu tequi y a lo mejor eso es lo que marca la diferencia. Uh-huh. Y nosotros, pues, sinceramente, sin querer, pues le estamos dando nuestra esencia. Es que suena una esencia diferente. Diferente. Que todo es más importante de lo que la gente se imagina muchas veces, ¿no? Sí. O sea, a ver, puede ser un factor de doble filo también. O sea, ¿sabes? Pero sí, pero de momento nos está yendo bien con ese estilo y muy contento con la banda. Uh-huh. Bueno, es que estoy aquí peleándome porque se me había quedado atascado el ordenador. me estaba ahí mirando los dos diciendo, ¿qué le pasa a este? Se había quedado esto un poquito pillado. Sí, vas a poner un temita. Sí, vamos a poner un temita ya para despedir la entrevista también, o tienes alguna preguntita para después. No sabes. Yo le podía hacer una preguntita después. Pues venga, ponemos un trocito de ese héroe interior, ¿te parece bien? Me parece correcto. Ponemos un cachito de eso y mientras que Mamen se vaya terminando de preparar esa pregunta, que yo me pondría nervioso. Sí. No sé. Si me pongo nervioso, contesto mal, joder. Si soy inofensiva. No, es broma. Lo que pasa es que siempre mola dejar esa intriguilla. Claro, claro. Poner intención. Pues escuchamos un trocito de ese tu héroe interior. No quiere sonar. A ver, ¿quieres o no? Se ha quedado esto pillado. Y no me deja. Vamos a ver. Vamos a intentarlo de nuevo. No me deja. A ver. Espérate. Vamos a probar una cosita. Y ahora espero que sí nos deje. Bueno, ahora ya parece que esto ya tiene otro color. Se había quedado pillado el pincho donde traigo todo el programa y todas las cosas. Ya me estaba yo empezando a asustar, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Bueno, pues hemos dicho que iba a sonar tu héroe interior y pues nada, pues cuando me deje ponerlo, pues lo pongo, si me deja, que no parece que quiera. Ay, pues cuéntanos otra cosa mientras, a ver si arreglo esto, venga. Sí, hazle la pregunta mientras, a ver si así ya esto se queda bien. Estás hablando de cero. Y hay mucha gente pues que no conoce el grupo. ¿Qué tiene que ver Redención con cero? Uf, buena pregunta, ¿eh? Pues Redención con cero tiene que ver, pues, no sé, nuestros inicios, nuestro... ¿Venís de ese grupo? ¿Algunos? No, pues mira, te cuento. Cero es pues un proyecto de que cada uno de nosotros teníamos otras bandas que pues lastimosamente pues no llegó a nada por cualquier motivo, y pues de ahí nos juntamos y como teníamos las mismas ganas, las mismas ilusiones, pues decidimos hacer este grupo y este disco, y de ahí donde viene cero. Ahí pues mucha rabia o coraje, por decirlo de alguna manera, de no poder haber llegado nada con nuestras antiguas bandas, y eso es lo que tiene que ver, o sea, nuestras ganas, de decir que queremos hacernos notar y pues ofrecemos esto de momento y... Y de cero pasaseis a ser Redención. Y de... No, es que cero es el título de vamos a comenzar de cero. Ah, vale. Vamos a comenzar de nuevo, una nueva etapa. Y es como el cero, es nuestro primer disco juntos. Ah, y... es vuestro primer disco, vale. Es que no me había quedado ahí muy claro. Y Redención es eso, es como... Vamos a tener toda nuestra redención de retomar las cosas y a por todas. Al último cartucho, por decirlo así, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues bueno, hemos acertado. Pues por eso sois el héroe interior de cada uno del grupo, ¿no? También. ¿Cómo? Sois el héroe interior de cada uno del grupo, ese además. Es nuestro héroe interior. Bueno, pues ahora ya sí, ya sí nos deja. Ya esto se ha puesto de manera decente, así que os dejamos con Tu héroe interior y enseguida volvemos. We'll be right back. Bueno, pues este era tu héroe interior y bueno, ¿qué nos cuentas de ese héroe interior ya para terminar, que ya sí que se nos acaba el tiempo? Pues, ¿qué os cuento? Pues que nada, que mañana apuntaros la fechita, que sale el videoclip de este EP, que por cierto es de tu héroe interior. Ajá. Y que sale pues sobre las 12. Así que estar atento por medio de Maldito Record. A 12 Record. AM, 12 PM. 12 AM. Así que para que la gente lo tenga en cuenta. Estar atentos, pues eso, por medio de Maldito, el canal de Maldito. Así que, pues, y con ganas de que lo vea la gente ya y que tenga que decir lo que tenga que decir. Que digan algo, ¿no? Algo. Por lo menos. Pues que lo vayan diciendo y que todo vaya genial, que es lo importante. Muchas gracias. Y si tienes alguna última que decir a los oyentes, que algo que se nos haya quedado en el tintero, que siempre nos puede pasar. Vale, pues cosas. Nada, que nos pueden seguir en nuestra página web, www.redencionband.com. Ahí tienen todos los enlaces hacia el Instagram, Twitter, todo. Ahí está nuestro merchant, que nos apoyéis el 13 de noviembre en la Sala Histeria, Madrid, que lo vamos a pasar muy bien. Y poco más, que rock and roll y salud. Pues nada. Y bueno, daros las gracias también a vosotros por este apoyo y a todos los medios de que nos están haciendo entrevistas y promos. O sea, que tampoco sin vosotros tampoco esto funciona, sinceramente. Es que hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, y punto. Y os merecéis esto y muchas cosas más. Muchas gracias. Bueno, pues lo vamos a dejar con este Derrota y Destino, que es el título del álbum, bueno, del EP. Del EP. Y que la gente, pues ya por lo menos que tenga una primera opinión, y mañana que empiecen a contarnos cosas del videoclip. Y eso ya está. Es. Sobre todo que acuda la gente a los conciertos, que es ahora importante. Es cuando mejor se lo puede uno pasar. Y que sí, no solamente al nuestro, sino a todos los que puedan. Que a todos los que puedan, efectivamente. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Si tienes algo más que añadir, mamen. Y si no, ponemos musiquita y enseguida vamos a dar paso a nuestra siguiente historieta que tenemos por aquí. Esto es Salsa Roxa. Así funciona, ¿verdad? Venga, que os dejamos con Derrota y Destino. Hasta ahorita. Thank you. Bueno, pues después de estar aquí un buen ratito con Redención y ha estado interesante la entrevista, ¿verdad, mamen? Sí. Bueno, pues ahora vamos a ver, porque ayer me pasé por aquí, que mamen no pudo por cuestiones personales y demás, estuvieron aquí Astray Valley y hicimos una grabación de entrevista. Nos lo pasamos genial y sorpresas, hubo sorpresas también. Sí, contigo siempre hay sorpresas. es que si no es muy aburrido, es que no puede ser, hay que dar cancha y bueno, pues estar atentos porque las sorpresas sí que os van a interesar. Así que, Conchi, antes de que se vaya por la puerta los chicos de Redención, que Conchi, que sonáis muy, muy bien también, de parte de ella. Bueno, y pues ahora mismo lo que hago es que voy a poner la entrevista que grabamos ayer y a ver qué opina la gente. Y quien quiera, pues puede seguir opinando por el WhatsApp perfectamente sin ningún claro problema. Sí. Lo único que a lo mejor el teléfono lo recordamos. Lo vamos a tener un poco más cohibido de que lo podamos ver, pero yo os lo cuento por si acaso. ¿Tú te lo sabes o lo digo yo? Sí, me lo sé, el teléfono 915303221. Pues perfecto. Y el WhatsApp, pues también 608-60-0551. Pero abajo de la página tenéis el enlace para el botoncito, pinchan y se abre el WhatsApp directamente con nosotros. Es que tenemos un máster ahí en la web que vale millones también. ¿Qué lo hará? Bueno, pues aquí os dejamos sonando Astral, Valley. Astral no, Astray. Acercaros al micro, así, del lateral, porque este micro representa el lateral, ¿no? Bueno, pues aquí estamos de nuevo a daros un poquito de la tabarra y la lata, pero va a ser una lata buena y nos vamos a pasar un poquito bien. Eso es segurísimo, ya lo sabéis. Bueno, pues por aquí tenemos a Astray Valley, que vienen ni más ni menos que desde Barcelona o sus aledaños. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Contadme algo. Muchísimas gracias a ti por traernos hoy. Estamos muy contentos de estar aquí en Madrid, la verdad. Muy buenas, encantado. Pues nada, contarme, porque realmente yo he dicho lo de Barcelona o cualquier otro lado, porque yo he buscado una traducción allí de Valle Perdido. ¿Es así o no es así? Correcto. ¿Estáis en un Valle Perdido o estáis en Barcelona? Estamos en un Valle Perdido. ¿Y para llevar a la gente a la perdición o no? No, esto tiene bastante relación con el nombre, porque nosotros queríamos un nombre que significara un poco la filosofía de la banda que era un universo errante, que se moviera allí donde estuviera la gente para introducirla en este mundo fantasio que nosotros creamos con nuestras canciones. Uh-huh. Un mundo un poquito esotérico. Sí. ¿Totalmente? ¿Sí o no? Totalmente. Y bueno, vamos a primero a presentarnos, porque no nos hemos presentado, ¿vale? Tú eres la cantante. Yo soy Clau Violet, soy la cantante de la banda, soy una de las formadoras junto aquí con mi compañero Joan. Entre los dos llevamos desde el principio, yo me encargo de todo lo que es, aparte del tema vocal, un poco la mística de la banda, así como el art o todas las referencias visuales y de las letras junto con él. Sí, yo soy Joan, yo soy guitarrista de la banda y bueno, además pues hago otras tareas en cuanto a la composición, algunas tareas de management, hasta hace poco que hemos empezado a trabajar con Duque Producciones, que mandamos un gran saludo a Carmelo y a Jesús, que nos aguantan. Y bueno, como ha dicho Claudia, pues llevo aquí en la banda desde el principio y bueno, muy contento de estar aquí, por cierto. Bueno, pues... Para que la gente lo sepa, antes de hacer esto hemos hecho una tournée y sí, sí. Yo creo que merece la pena el sitio, ¿no? Hombre, es impresionante la sala que tenéis aquí, la verdad. Pocas he visto que estén en estas condiciones tan grandes, tan bien equipadas. La verdad que tengo muchas ganas de, si algún día puede ser, tocar aquí algún evento grande cuando otra vez pueda estar lleno de gente como antiguamente. Sí. Hombre, ahora puede estar lleno con el aforo que tenemos. Claro, claro. Pero bueno, ya habrá más, ya llegará. Y bueno, habéis saludado a Carmelo, a Jesús, yo también les mando un saludo a Carmelo, un abrazo muy especial, que nos conocemos un montón también. Y también hay que mandárselo a Adrià Funerailes Vargas, ¿lo he dicho bien? Correcto. Es el otro guitarrista, a Alex Albano y a Unai Splinters, que es el batería. El resto de la banda. Resto de la banda, que también hay que mandarles un saludito, que si no luego os pegan. Sí, tanto. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, vosotros lleváis desde 2015 dando vueltas por ahí y ahora estáis presentando temitas sueltos. ¿Por qué? Bueno, la verdad, nosotros desde que sacamos nuestro último disco UNED teníamos muchas ganas de volver a sacar un disco, pero debido a la situación que hemos pasado, pues obviamente sacar un disco en una época en la que no se pueden hacer conciertos pues era un poco complicado. Entonces lo que hemos apostado por hacer es un formato un poco diferente. Hemos hecho un EP en el que cada single que hemos ido sacando ha tenido su propio videoclip, su propia historia, ¿no? Y así hemos podido alargar un poco más el contenido que hemos dado, dándole pues... una temática más específica a cada una de las canciones que hemos sacado, hasta que ahora por fin, que parece que se ve un poco la luz al final del túnel, pues poder volver a tocar y poder trabajar pues en una dirección más hacia un LP como nosotros queríamos. Vale, yo lo que es que como no tenéis disco, pues yo digo, y a estos chicos que les cuento yo de Astray Valley, a ver si lo digo bien, no sé, siempre me gusta hacer un regalito a los grupos. Entonces, como vuestro último disco ha sido UNED, pues en vez de hacerlo con lo que estáis haciendo ahora, que ya hemos escuchado uno de los dos temas que habéis sacado, queda otro más todavía, ¿no? Bueno, hemos sacado... ¿Habéis sacado alguno más? Hace nada hemos sacado otro single más, Negra Noche, y este viernes saldrá todos juntos en un formato EP con algunas canciones exclusivas que tengo muchas ganas de enseñar. Estará disponible este viernes, que sale tanto en digital como en físico a través de Dark Rails Records, que también les mandamos un saludo desde aquí. Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido, he estado viendo un poquito el disco UNED y bueno, pues he hecho una historia sobre ese disco, que es lo último que tenéis. Ah, muy bien. Y entonces, digamos que es un poco mi idea de lo que es ese disco. Vale. Entonces, a ver qué os parece. Claro, por supuesto. Somos esa entidad que pasa a través de un hueco para descubrir la naturaleza. Tenemos visiones paralelas junto a Mera, allá en las aguas de Skylark. Las constelaciones nos hablan de Lun y la singularidad de lo etéreo con aquellas luces del norte. Nos llevan por esos caminos inundados por el colapso, dejándonos en el olvido de nuestra propia polaridad. ¡Qué precioso! Me encanta. ¿Te suena de algo? ¿Y tan? Muy chulo. Bueno, la gente que ya nos oye ya lo sabe que... ahí están los títulos de las canciones, sí, en este caso traducidos al castellano. Sí. ¿Alguna traducción un poco libre, quizá? Bueno, pero están súper bien. Lo único es Skyla, pero sí, está perfecto. Bueno, pues que por cierto, Skyla al final no llegaba a descubrir qué es. ¿Qué es? Es un templo. Un templo. Exacto, que es Waters of Skyla. El personaje principal de Únez llega a un templo donde hay unas aguas que digamos que le envuelven y al principio le ahogan, pero luego le abren los ojos, ¿no? Entonces, que de hecho la siguiente es Constellation, pues porque es esta forma de abrir los ojos, etcétera, y es lo que representa. Y yo he puesto junto con Mera porque me he imaginado que habláis de Mera, la de Aquaman. No. ¿O es otra Mera? No, es otra Mera. Ah, es que es la que conozco. Bueno, pero está muy bien también. Pues, ¿cuál es la vuestra? Bueno, es que te explico. Tales of Loon, digamos que tiene un lore, que un mundo, un universo que nació en Únez. Entonces, nos gustó mucho la idea de jugar un poco con este vocabulario que nosotros nos inventamos de este mundo fantástico. Uh-huh. Y de hecho, Loon es, digamos, la secuela de una parte de este lenguaje. Claro, es que esa es la otra que me faltaba. Digo, ¿y Loon qué? Eso es otra parte, ¿no? Claro. Bueno, en realidad el disco de Únez habla un poco del sol y la luna. De hecho, Mera hace referencia al sol y Loon hace referencia a la luna. Uh-huh. Y bueno, tiene que ver con las historias que Claudia escribe siempre antes de hacer los discos. Nosotros siempre escribimos nuestra música en base a una historia que queremos explicar, siempre. Ajá. Bueno, pues yo no sé, creo que he pillado un poco por lo menos la historia. Sí, desde luego, estamos impresionados, es que nos encanta lo que has puesto. Y además no todo el mundo quiere realmente meterse en la historia, ¿no? Mucha gente se queda solamente en la música y al final pues hay algunos que eligen ver un poco cuál es esta historia, y un poco leer las letras y tal, y estamos muy agradecidos cuando la gente decide hacer eso. Es que hay que verlo todo, o sea, no solamente la primera parte así, la primera vista, no, claro. Hay que ir más allá, más allá. Y entonces, como estamos en un mundo fantástico, a mí se me ocurre, si te parece bien, Clau, voy por ti. A ver, dime. Estamos en un mundo fantástico, en ese mundo fantástico, ahora por aquí aparece Aladino con su lámpara maravillosa y pido tres deseos. A ver si me los quieres y puedes conceder. Claro que sí. Son facilitos. Creo, venga, creo. Uno es que nos cantes una pequeña frasecita con voz normal. Claro, ¿de qué canción? O la que tú quieras. ¿De Tales of Loon o de...? Elige, tú misma. Ah, ¿yo misma? Uf, no he cantado ni nada. Sí, sí. Ay, ¿qué canto? John, ¿qué canto? Va, elige tú, dime una canción. No sé qué cantar. Uy, Constellations. Momento. Constellations. Venga, va. Okay. I've tried to put all the beauty from this world into the crystal sphere. I've tried to take on all the memories in this slippery hands. ¡Bravo! Eso es esto es un lujo. Ahora el segundo deseo. Verás. Porque no hay primero sin segundo. Venga, tiene va. Que haber tres deseos. El tercero es un agudo. Un agudo súper agudo. De esos tuyos, sí. ¿Pero de gutural? No, de, ese de después. Ese es el tercer deseo. Ese es el deseo. A tercer deseo, bah, sin calentar ni nada. Sin calentar ni nada. Voy a hacer el estribillo de Waters of Skyla. I was lost. Que piense con algo. Te dejamos que pienses. ¿Me pones, tranquilamente? Por favor. Te he puesto en un auténtico compromiso que yo creo que no te lo esperabas ni de lejos, claro. Ese es el problema de venir a este programa, que claro, te puedes encontrar con sorpresas. ¿Qué es esto? Pues ponte de pie, te dejamos que te pongas de pie. Sí, sí. Es que si no. O de alguna canción que a ti te guste. No sé. Bueno, tampoco hace falta. Un agudito y ya está. I that was lost in all this under. Por ejemplo. Bueno, y ahora falta el tercer deseo, el gutural, claro. Mira, te voy a acoplar el micro que te cagas. No creo, ya estoy yo aquí para que no. Vale. Para que no se acople. ¿Gutural normal? Sí, sí. Yeah. ¿Eh? Esto es impresionante. Esto es impresionante. Alguien, o sea, de verdad, cuando llegáis a esos extremos de guturales agudos, uh-huh. ¿Eh? es que cómo conseguís, sobre todo cuando estáis cantando una canción, pasar de repente de un agudo que te pasas a un gutural. Uf, a ver. Aparte de mucho ensayo. Claro, esto no se consigue en dos días, quiero decir, vas poquito, pasito a pasito. Quiero decir, lo primero es trabajar melódico por un lado y trabajar gutural por otro lado. También depende de la técnica de gutural que utilices, porque el gutural también es todo un mundo. Entonces, sobre todo, entender mucho el tema del aire, porque al final mi técnica de gutural se basa absolutamente en el aire. Para hacer agudos necesitas mucho aire, entonces es saber muy bien dónde respirar, aprenderte muy bien esos tiempos, y cuando los chicos te dicen todo esto hazlo seguido, pegarles una colleja. Eso es por lo menos. Por lo menos, sí. Una por lo menos. Y que se inviten a algo después, encima. Claro, o sea, si no, no tiene valor, ¿no? Para nosotros es muy fácil. Hombre, para vosotros es mucho más fácil que para ella, ¿eh? Hombre, sí. La verdad que ella en directo se mueve mucho y es la que acaba más reventada, con diferencia. No, sí. A ver, he visto algún vídeo por ahí y la verdad es que a mí me mola vuestro espectáculo. No sé. Gracias. Lo que dirán los demás. Que, muchas gracias. ¿A vosotros qué os dicen? ¿Qué os dice la peña? Hombre, la verdad que... A ver, por cierto, hace 2 años que no hacemos ningún concierto, tenemos muchísimas ganas, pero bueno, conciertos que hemos hecho durante 2019 en Barcelona, en Vitoria, por ejemplo, son conciertos de los que tenemos muy buen recuerdo y nosotros pues jugamos mucho con la energía de la gente. El directo de Claudia es muy potente, con mucho movimiento, hacemos un tipo de música pues muy movido y la verdad que agradecemos mucho cuando el público nos devuelve esa energía. Normalmente la devuelve. Sí, sí, normalmente la devuelve. Eso, porque, o sea, yo he ido ya a un conciertillo que otro. No te voy a decir número porque nos podemos asustar. Y la verdad es que se nota mucho cuando hay conexión del escenario con la gente que está abajo, ¿eh? Sí, se nota mucho. De hecho, yo creo mucho en que tú, como vocalista, haces un poco de puente entre la energía de la música que han hecho tus compañeros. Creo que eso es una responsabilidad también. Entonces, yo muchas veces me siento como ese punto conector, ¿no?, entre el trabajo que han hecho ellos. Intento transmitirlo con todo el carisma del mundo, ¿no?, dar toda esa energía, porque luego cuando ves las miradas de la gente, esa energía se te devuelve. Y eso claro, para mí es maravilloso. Claro, es que además se devuelve incluso, y eso lo digo porque yo lo he visto también, ¿no?, una conexión incluso con aquella persona que está en un rinconcito y que ni se mueve. Total. Que es que hay veces que dices, joder, y ese o esa, qué raro está ahí, pero al final llega un momento que hay un cruce de mirada en un momento dado. Y pum, salta una chispa ahí especial, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, cada uno vive la música a su manera. Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando estuvimos de gira por Europa, que hay países que la gente tiende a moverse menos, pero después, cuando después del concierto te saludan y tal, te das cuenta de que les ha gustado mucho y que lo han vivido, solo que quizá no es gente tan expresiva, pero bueno, cada uno tiene su manera. Efectivamente, es que a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que lo mismo disfruta el tío que está ahí dando botes en primera fila que aquel o aquella que está en un ladito y dices, bueno, este no sé ni para qué ha venido. Total. Y bueno, contadme más cosas. ¿Por dónde habéis estado? ¿En Alemania, Francia, Bélgica? ¿En qué más sitios por ahí? Sí, bueno, el último disco, la verdad que tuvimos la oportunidad de movernos mucho. En la gira por Europa, pues como comentas, tocamos en Francia, Alemania, Holanda, Bélgica. Después, bueno, por aquí tuvimos varios conciertos. También antes de eso estuvimos en el Rockfest de Barcelona, que nos hizo mucha ilusión tocar allí. Y ahora tenemos muchas ganas de volver a los escenarios. De hecho, en enero volvemos a tocar otra vez. Estaremos el 15 de enero aquí en Madrid, en la Sala Nazca, haciendo la presentación de los nuevos temas. Después en Barcelona, el 29 de enero, también en la Sala La Nau. Y a partir de este viernes empezaremos a anunciar más conciertos de la gira que haremos el año que viene. O sea que hasta en enero es el pistoletazo de salida. Sí. Ahora estáis en plena promo, de aquí a diciembre, y ensayando duro, claro. Sí, sí. ¿Y muchos días a la semana, pocos? Bueno, nosotros normalmente solemos ensayar un día a la semana, así que es cierto que individualmente todos practicamos. Yo tengo la suerte de estar haciendo clase con Patri de Mago de Oz, que me la quiero un montón, está en Estados Unidos, así que un saludo ahora. Y la verdad que todos por su lado pues practican. Más que nada porque nosotros hacemos un género que requiere mucha concentración, yo también con el tema de los guturales, etcétera. Entonces, a no ser que tengamos un evento importante, solemos hacer una vez a la semana para no quemar eso. Sí, claro. Esa concentración que se necesita para hacer nuestro género. Es que es un género muy complicado, aunque parezca que no, ¿no? Bueno, técnicamente es complicado. Tiene complicación técnica y luego además el directo pues tiene mucho más que lo que se ve. Nosotros todos tenemos INEAR con el metrónomo, con las pistas, hay que montar los proyectos. Tiene mucha preparación lo que es fuera de la música también, que tenemos que hacer. Y también dedicamos muchas horas a preparar que todo eso funcione bien, que todo el equipo esté conectado. Y es otro tipo de ensayo también y otro tipo de trabajo que también solemos hacer. Es que también es muy importante la escenografía que se monte. O sea, no solamente a nivel técnico, sino a decir, a ver, evidentemente la escenografía no es como una obra de teatro cuadriculada y tal, ¿no? Pero sí que hay determinados movimientos o determinadas historias que me imagino que también preparáis. Yo por lo que he visto. Totalmente, sí. Además, lo cuidamos mucho. Es que hay gente que no cuida la imagen y esas cosas, y eso queda fatal. Lo digo de verdad. O sea, bueno, vosotros se nota que cuidáis esa imagen, y incluso algunos momentos de vuestra actuación, ya os digo, alguna cosilla que he visto por ahí, como que se nota que os lo curráis. Bueno, nosotros creemos mucho en esa personalidad, o sea, vemos la música como un pack. Creemos que hoy en día no es solo saber tocar bien, es saber transmitir, es saber llegar, es llamar la atención también. Entonces, yo creo que eso se expande en todos los ámbitos del arte, quiero decir, se expande en lo que son los lyrics, en lo que es el universo que nosotros creamos, en visualmente la estética es súper importante, como David Bowie, por ejemplo, o Alice Cooper, son grandes artistas que se han apoyado mucho y que han demostrado que la música no es solo algo que te entra por el oído, sino que también te tiene que atraer, ¿no? Tiene que ser atractivo para verlo y te tienes que enamorar en todos sus ámbitos. Es que luego hay grupos que se quejan, dicen, joder, si es que vienen cuatro a verme. Pero vamos a ver, Alma Cántaro, ¿qué ofreces en el escenario? Porque si encima de no montar ni un espectáculo tan siquiera, que estás ahí clavado delante del micro o delante de tu guitarra o el piano o lo que sea, me da igual lo que sea, si tú estás clavado y no haces absolutamente nada y encima con tu arte no llenas al público, ¿qué haces? Sí, por eso nosotros siempre intentamos eso, ¿no? Antes de hacer un disco, de hacer un EP, nosotros escribimos una historia y eso nos da luego mucho juego para representar la historia tanto en las fotos que sacamos como en los videoclips. Incluso ahora, pues toda la escenografía que hemos estado sacando en los últimos videoclips la tenemos para llevarla a los directos, y es algo que tenemos muy claro. Queremos hacer que los directos reflejen mucho más esta historia. En la presentación de nuestro disco anterior, pues por ejemplo, Claudia salía al escenario con un cráneo de ciervo en la cabeza y hacíamos otro tipo de escenografía, ¿no? Y es algo que para nosotros es importante porque, como dices, es un factor diferencial, ¿no? Que hace que la gente te identifique, ¿no? Y que no eres uno más, sino que realmente pues tienes esos elementos que son propios de tu banda y que te diferencian un poco del resto. Claro, es que ese puntito de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y llamar la atención, porque ¿cómo quieres llenar una sala si visualmente no dices nada? Es más, ni visualmente, y algunos ni tan siquiera te llaman con la manera de interpretar. Me imagino que, como todos conocemos un poco de la historia musical y tal, conocemos personas que van con una simple guitarra a un escenario y llenan teatros. O sea, no es que llenen una sala, no, llenan teatros. Por algo tiene que ser, ¿no? Es muy diferente el transmitir con el ser virtuoso. Quiero decir, hoy en día por ser virtuoso las cosas no te caen del cielo, porque al final la gente lo que busca es conectar. y tú igual puedes tener un mensaje que conecte con una guitarra acústica, o puedes tener un mensaje que conecte haciendo thrash, haciendo cualquier subgénero del metal. Mientras tú busques eso y que la gente viva contigo y sienta, porque estamos en una sociedad que está muy aplatanada, mientras hagas vibrar, todo sale bien. Eso es lo más importante. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esos temas que tenéis por ahí sueltos. A ver qué nos contáis de, no sé, cómo los habéis hecho o qué es lo que queréis decir con ellos. Por ejemplo, el que ha sonado antes era el Asset Fit Lena o algo así. Sí, sí. Exacto. Pues eso. Es un tema muy especial porque tiene una colaboración con Lena Scissorhands, que es la vocalista de Infected Rain, que tuvimos la oportunidad de tocar con ellos. La verdad que es un tema muy especial en ese punto. Luego además es un tema muy especial también porque quisimos que la parte de la historia que trata hablara sobre todo sobre el olvido, sobre todo el tema del Alzheimer. De hecho, colaboramos con la Asociación Española del Alzheimer en ese tema para que todo lo que recaudásemos pues fuera en apoyo de esto. Y a nivel más fantasioso, habla de lo que es la caída del poder de un dios porque nadie cree en él, entonces cae en el olvido. Uh-huh. Eso más toda la parte esotérica, evidentemente la parte compositiva, mi compañero lo va a saber explicar mejor que yo. Sí, bueno, al final es eso, el EP trata un poco sobre el tema de la identidad de la persona y en contraste con la religión, no la religión, ninguna religión en concreto, sino simplemente a nivel conceptual nuestro dentro de la historia de la música que hacemos. Y bueno, en concreto este tema es eso, ¿no? Habla sobre el olvido. Vinimos a grabarlo aquí a Madrid, al estudio de Alex Cap en Metropol Studios, en The Metal Factory. Y bueno, yo ayudé un poco, bueno, con la composición obviamente y también un poco con la producción, y personalmente el tema de Erased es uno de los que más me gustan a mí. Creo que ha quedado muy bien, la colaboración con Lena fue un puntazo, estamos muy contentos de que ella quisiera colaborar con nosotros y gracias también a Jesús por la paciencia en ponernos en contacto con ella. Y bueno, la verdad que es un tema que ha funcionado muy bien, la gente le ha gustado mucho, ha tenido muy buena repercusión y estamos muy contentos, la verdad. Y de hecho es el tema, creo, más melódico, también con el videoclip más vistoso, ¿no? Los otros dos temas son más oscuros y son más, un poco más, bueno, un poco más nicho quizá. Ajá. ¿Y ese corazón de fuego? ¿O algo así? Sí. No sé si queréis decir eso, ¿no? Sí. Fire Hearts fue el primer tema que sacamos, quizás sí, uno de los más oscuros, fue el primero que sacamos de esta nueva etapa. Creo que es un buen tema para diferenciarse de la estética de Únez, que quizás es un poco más luminosa, ¿no? Y Fire Hearts habla sobre, bueno, básicamente sobre una niña que la queman por sus creencias, en realidad. Sí, totalmente. Fire Hearts es la primera porque es un poco esta introducción a este nuevo mundo oscuro. Un poco resumiendo, la historia trata de una niña que le dice a los demás, por así decirlo, que son tan fuertes como el propio dios que ellos tienen, cada uno de forma individual, y que no puedes pretender que un solo símbolo abarque a todo el mundo, porque todo el mundo tiene necesidades especiales. Entonces la gente, precisamente por ella inducir este cambio, la queman en la hoguera, pero gracias a que la queman en la hoguera empieza a despertar conciencia, y esa conciencia hace el paso a Erased, que es este dios totalitario caído en el olvido, y por último Negra Noche. ¿En Negra Noche qué? Negra Noche viene siendo la conversación de la niña con su dios interior, ¿no? Un poco esas creencias nuevas, ¿no? Cuando abres un nuevo camino, tienes una parte de ti que te dice no reniegues de lo que has vivido siempre, de esta conformidad, pero luego otra parte dice, ¿pero qué pasa si abres esa puerta? ¿Qué pasa si conoces lo que es creer en ti mismo, etcétera? Entonces, Negra Noche es una nana que la quisimos componer como este debate interno de esta niña. Además, Negra Noche es un tema muy curioso porque es el primer tema que hacemos en castellano. No es toda en castellano, pero la mayoría sí. Y bueno, fue algo que quisimos experimentar, que nos ha gustado mucho hacer, porque de hecho cuando Claudia escribe las historias sobre las canciones, las suele escribir en castellano y después hacemos el trabajo de traducirlas al inglés, crear las melodías, etc. En este caso quisimos hacer algo en castellano por primera vez y bueno, no sabemos si lo vamos a volver a hacer, es algo que ha salido así, pero estamos muy contentos con el resultado. Con el resultado. El resultado os ha gustado entonces. Sí, sí, la verdad que sí. Entonces seguro que repetís. Ya os lo garantizo. Puede ser, puede ser. Sí, sí, vamos, cuando pruebas una cosa que te gusta, da igual lo que sea, podía haber sido, en vez de en castellano, haberlo puesto en suajiri, yo qué sé. Pero si una cosa te ha gustado, seguro que repites. No, es lo más normal que pase en esta vida, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces hasta enero no tenéis nada, pero el viernes, ¿dónde se puede conseguir ya el EP? Porque ya la gente va a empezar a estar ansiosa de decir, yo lo quiero, sí, sí, yo lo quiero. Justamente ayer hicimos un acústico aquí en Madrid, donde, bueno, en la sala Histeria, donde presentamos un poco el EP, y este viernes sale tanto en plataformas digitales, en Spotify, Amazon, etcétera, como en físico a través de Dark Rails Records. Así que si alguien lo quiere, el pre-order está abierto en darkrailsrecords.com y ahí se puede comprar, y después ellos pues lo distribuirán en algunas tiendas físicas, y bueno, imagino que sacarán la lista de tiendas donde está distribuido. Y si alguno tiene dudas, que se ponga en contacto con vosotros. Exacto, nosotros es fácil. Siempre contestamos. Sí. ¿En dónde os encuentran? En nuestro Instagram, Astray Valley, en Facebook también, Astray Valley, y tenemos nuestra web, astrayvalley.com. Si nos contactan por Instagram, por ejemplo, nosotros siempre respondemos. Ajá. Por Instagram o por Facebook o por donde sea, me imagino. ¿No? Sí. Y bueno, pues entonces, cuando ya os tenemos que ver, ¿es en enero qué día? El 15 de enero, en la Sala Nazca, en Madrid. En la Sala Nazca, en pleno Orense, ahí a... Además, una buena sala también, Sí, ya lo digo yo también. Nos morimos de ganas, esperamos verte ahí, y a los oyentes, por supuestísimo. Pues si tengo disponible el día, yo me lo apunto y voy. Porque hay veces que está complicado, esa seguro es la verdad. Que sí. Porque además, hay que compaginar trabajo y esas cosas, y no es fácil a veces. Ya, ya. Además, nuestro primer concierto después de 2 años con toda la banda, así que será... Tenemos muchas ganas. Sí. Muchas ganas a romperlo todo, ¿no? Total. ¿Y el resto de componentes opinan lo mismo, o tienen algún puntito en el cual dicen, hey, que quiero que contéis esto y no lo habéis contado? Bueno, yo creo que en general todos estamos con una visión común. Nosotros vemos el grupo como una entidad propia, y al final, aunque cada uno tiene gustos muy diferentes, ¿no? Porque cada uno escucha un género de música diferente. Yo, por ejemplo, me gusta música más moderna, Claudia más clásica, luego Adri, que es el otro guitarrista, le gusta el black, por ejemplo, y música de los 80. Entonces, al final nosotros trabajamos para un fin común, que es el grupo, que es una entidad propia, y todos trabajamos en esa misma dirección. Así que en realidad, pues es eso. Cada uno tiene sus gustos diferentes, pero imagino que si estuvieran aquí todos opinarían lo mismo. Es la cuestión de que en la variedad está el gusto, ¿no? Exacto. Y es una apuesta en común después, ¿no? Claro. Y después, al final, si cada uno aporta lo suyo, es cuando acabas haciendo algo que es un poco diferente, ¿no? Y único. Efectivamente, que eso es otra cosa a tener en cuenta en los grupos, ¿no? El decir, es que tengo mi propio estilo, no es un estilo, sí, vale, está más tirado a un género o a otro, pero tengo un estilo que es reconocible. Eso, eso es otro punto a favor vuestro, que lo sepáis. Muchas gracias. Si no lo han dicho, ya os lo digo yo. Muchas gracias. Y bueno, se nos está ya terminando el tiempo, y tenemos que despedirnos de vosotros. Que una última cosilla que queráis contar, que no hayamos preguntado, que no sé, es que hay veces que siempre se olvida algo. Bueno, más que se olvide, yo quiero mandar un fuerte abrazo y un mensaje de apoyo un poco para toda esta gente, todos estos medios, fotógrafos, prensa, radio, etcétera, bares, que han sobrevivido a esta pandemia, sabiendo que somos los últimos monos en todo esto. Creo que es muy importante haber sobrevivido estos 2 años haciendo este género, también para las bandas, porque la verdad que te deja muy claro, ¿no?, lo que estás dispuesto a sacrificar por algo que quieres, ¿no?, bajo todas las tormentas. Entonces, queremos agradecer a toda la gente por haber aguantado, porque si nosotros podemos presentar el EP en una sala en condiciones, podemos tirar todo para adelante, es desde luego gracias a eso y a los apoyos que hemos tenido a nivel nacional e internacional, con los videoclips, etcétera, y a nivel online, porque ha sido la única forma de sobrevivir. Así que quiero mandar un fuerte beso y un fuerte abrazo a toda esta gente, y que estén bien orgullosos de haber aguantado. Pues así se está aguantando entre todos, como se puede, ¿no? Y tanto, la comunidad aquí, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Dónde estamos? Efectivamente. ¿Joan, alguna cosita? Yo creo que no podía haberlo dicho mejor, la verdad. La verdad es que tenéis una auténtica crack en la vuestro grupo, sí. La verdad que sí. Gracias. Qué vergüenza. Nada, la vergüenza hay que pintarla de verde y dársela a los burros. Y ya está. La vergüenza se pasa en el escenario después. Nada, y esa se echa para la parte de atrás del escenario y se acabó. Sí, esos nervios. Efectivamente. Esos nervios que dan vida. Son mágicos, ¿no? Yo me encanta estar nerviosa antes de un concierto. Malos, malos si algún día no lo estás, ya te lo tanto, digo, ¿eh? Eso digo yo, eso. Cuando me ven nerviosa dicen, pero ¿por qué? Yo es que lo estoy disfrutando, claro. Estos nervios necesito vivirlos. Mira, yo el sábado estuve en el Mejor Rock haciendo la presentación del festival. Ya ves tú lo que es hacer una presentación, decir cuatro palabras y dar la bienvenida a la peña, que después, y más ahora después de que el año pasado no hubo Mejor Rock, 2 años sin Mejor Rock, por Dios, y... te pones de los nervios, qué leche. ¡Ay, qué bien! Pues nada, a seguir viviendo esos nervios. Muchas gracias por haber venido y hasta la próxima, cuando queráis. Aquí tenéis vuestra casa. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos verte el 15 de enero en la Sala Nazca. Estaremos pendientes de verte, a ti y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Estaremos y haremos todos los posibles para estar allí. Y nada, dejamos con este Fireheart para que la gente lo escuche y seguimos lo que nos queda de programa, que ya no será mucho. Entran presas de dos en dos. Aquí mi gente también tiene voz. Y no les sirve a vos. Y no les sirve a vos. Solo recordando una mirada basta para saber. De tu reino queda nada. Nos volveremos a ver. Desde tu propia ventana basta para saber. De tu reino queda nada. ¿Hablas un ratito? Muy buenas, de nuevo por aquí estamos. Pues eso, que a ver si se oye bien ahora sí. Bueno, pues después de escuchar Astra y Vale y a Redención, pues ¿cómo se te queda el cuerpo, Pamín? Pues ¿cómo se me va a quedar? Pues dos buenas bandas. Hay que... Te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede gustar una más que otra, pero son dos buenas bandas. Y que suenan muy bien. Suenan muy bien. Además. Bueno, vamos a ir poniendo por aquí algún temita de vez en cuando, pero yo primero quiero que me cuentes qué pasó el sábado. El mejor rock. El mejor rock. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué pasó? ¿Qué...? Bueno, tú pudiste ver un poquito. La mitad, tres sí, grupitos. Sí, tres grupitos. Pero te voy a decir una cosa. ¿Viste... Quitando Niño Muñeco? Lo mejor, porque he de decir... Bueno, también me perdí los sistis. Ah, bueno. Bueno, he de decir que... los grupos locales... se comieron a todo. La estrella. Efectivamente. Pero literal. Sí, sí. Unos reincidentes muy pobres. Uh-huh. Los grupos locales dieron un bolazo, todos, empezando por Manny Calavera, que es un grupo de chavales muy jóvenes que hacen un estilo que lo viste muy particular. Yo me acordé muchísimo, muchísimo de Básico, con su disco de rancheras. Es la verdad. Muy particular, los chavales le dan un toque muy fresco, muy bueno, juegan con la base de que todo el mundo conoce las canciones, pero le dan un toque muy, muy divertido y muy bien. Ozzy Bloody Bastard, qué deciros. Un buen tributo a Ozzy, de los mejores que hay en este país, por no decir el mejor. La Jara, un grupo con cuatro discos, un grupo consolidado, un buen grupo con una voz muy peculiar. Bastante, bastante. Sí. Por cierto, he de decir algo de Ozzy y de su cantante. He de decir algo porque... En el mes de julio tuvimos ahí un pequeño rifirrafe y David, muchas gracias porque esto sí que hay que contarlo y hay que contarlo entero. David, conforme se bajó del escenario, estaba yo a pie del escenario y se vino a mí y nos dimos un abrazaco y todo olvidado. Es buen tío, David. Que es lo que importa, ¿no? O sea, sí, tuvimos un pequeño rifirrafe, pasaron unas ciertas cosas, pero... Olvidado, lo hablamos, nos dimos un abrazo y tan felices y tan contentos. ¿Pero quién se va a llevar mal contigo, Bernie? Si es que no es sé. Muy difícil llevarse mal contigo. Yo, mira que a veces lo intento, pero es imposible. Pero bueno, eso sí, que David, que un abrazote fuerte desde aquí. Hay que decir tanto las cosas buenas como las malas. Buena persona, todas. David, buena persona. Buen cantante, buen showman, lo da todo. Y eso que ese día hizo doblete. Sí, que sí. Venía de tocar con su otra banda a tributo a Token. Efectivamente. Y hizo doblete y dio un pedazo de bolo. Bueno, yo sé de otro que hizo doblete también. Sí, el batería Niño Muñeco. Efectivamente. Hizo doblete con Ozzy y con Niño Muñeco. Y con Niño Muñeco. Hay dos grupos de descanso. menos mal que le dejaste ir descansar, que si no, madre mía. Y bueno, pues básicamente eso es lo que pasó con el Mejor Rock, ¿no? Sí, sí. Que para el año que viene más. Gané la apuesta. ¿Ganaste la apuesta? Sí, porque me aposté con el concejal que iba a haber más gente viendo a Niño Muñeco que a Reincidentes. Y ganaste la apuesta. Pues, sí. ¿Y fue el señor concejal? Sí. ¿Al final apareció? Sí, a las 10:30, a las 11, ah, sí. Bueno, es que yo no le vi, por eso lo digo. Bueno, estaría por allí, por entre la gente, pero lo que es a la zona de camerinos, sí, vino. A lo mejor nos está escuchando y todo. Oye, pues si nos escuchas, un saludito. Hola, Isi. Y sí, que para el año que viene espero verte y si queréis, pues vuelvo a repetir. No digo nada. Pues eso, Reincidente es una buena banda de toda la vida, una banda potente, una banda de punk rock, pero el otro día vimos un acústico, no sé muy bien cómo explicarlo. Pues... son Reincidentes, a ver, no, pero no sé, yo lo vi muy triste. Yo lo vi muy triste. Pues la banda, o sea, después de haber visto eso, el tributo a Ozzy, la Jara, unos 69 Soul con una presente en el escenario, unos niños muñecos que lo dieron todo, pues para mí fue lo peor de las cinco bandas. ¿De las cinco? ¿Cinco o seis? Seis. Seis. Eran seis. Que se te había olvidado uno. Para bueno. mí fue lo peor, pero bueno, ahí estuvieron, ahí lo dieron todo y ya está. Y fue un festival muy bueno. Muy bueno. Bueno, pues vamos a poner un poquito que suene esta poquita de música porque luego tenemos sorpresita. Bueno, pues un poquito de estos gabinetes y ese camino de Soria que a mí me encanta, no sé a ti. Pero es que me recuerda cuando estuvo por Soria. A mí pichipicha, pero bueno, tampoco bueno. Es un mal tema. Pues vamos con él. Bueno, pues después de este Camino Soria, que aquí nos traen ciertos recuerdos y esas cosas, seguiremos escuchando así musiquita de fondo, pero después, de momento vamos a parar la música porque tenemos sorpresita, como he dicho. Mamen, ¿te imaginas qué sorpresita tenemos? Sí. ¿Sí? Cuenta si quieres contar o lo cuento yo. Tenemos a nuestra amiga murciana por ahí, ¿no? Sí, la tenemos por aquí que nos ha mandado un audio porque ella fue a ver a un grupo que se llama Route 33, un grupo muy peculiar y yo ya no cuento más, que lo cuente ella y más adelante, lo mismo hay alguna cosita con ese grupo. Eso es otra de las sorpresitas. Pero de momento, pues eso, que Conchi estuvo viéndolos en pleno directo, en plena actuación, y bueno, nos hace pues, su crónica. Que nos hace su crónica y nos la manda. Y aquí la tenéis. No, ¿sabe lo que ha pasado? Que para que no esté incordiando el WhatsApp todo el rato. Pitando aquí en el ordenador. Lo he silenciado y entonces pues por eso no sonaba. Cosas del directo. Efectivamente. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Mi nombre es Conchi y por primera vez os voy a hacer una pequeña crónica sobre un concierto al que asistí el pasado día 9 de octubre, que tras más de año y medio de parón musical, eran algo más de las 6 de la tarde, cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de nuestra banda 233. Formación compuesta por Lidia Martín a la voz, Pizzu Méndez, guitarra y coros, Josebi Martínez, batería y sonido, Carmelo Brás, contrabajo, y Montse Sánchez, saxofón y coros, si no recuerdo mal. Una tarde en la que Ruth 33 nos recordó grandes éxitos, principalmente de los años 50, versionada, eso sí, con cierto toque rockabilly, pero sin perder la esencia de dichos años. Una buena combinación, tanto instrumental como en voz e indumentaria. Una cálida tarde en la que poco a poco fue creciendo la intensidad, tanto en el ritmo de las canciones como en la participación del público, llegando incluso a corear sus canciones gracias a la animación y buen rollo, tanto por parte de la banda como por el público asistente. Una pena que tuviéramos que escucharles aún sentados y sin poder bailar en pista, porque la música invitaba a ello, y vaya que se invitaba. Bueno, esperemos que poco a poco vaya volviendo toda la normalidad, que ya toca, chicos. Bueno, larga vida a Rock 33 y, por supuesto, a Salsa Roxa. Un saludo. Besos. Bueno, Conchi, perfecto, ¿no? Conchi, perfecto. ¿Cómo? Qué alegría me ha dado escuchar ese acento murciano. ¿Ah, que porque sí? Yo voy mucho por tu tierra, me encanta, tengo grandes amigos allí. Y la próxima vez que vaya te voy a llamar. Es que tenemos de todo por ahí, de todo, de todo, de todo, de todo. Me ha hecho ilusión escuchar el acento murciano, ¿eh? Hombre, pues claro que sí. Le ha faltado un pijo. Sí, te ha faltado el pijo, ¿eh? Pero bueno, que muy bien, Conchi, y que esperamos que nos hagan más crónicas, ¿verdad? Hombre, claro, tienes que hacernos más. Lo has hecho estupendamente. Es que la primera vez impone mucho, pero... ya la B12, 13, 15, ya un poquito menos. Bueno, cuando lleve un millón o dos, ya será más pan chocomido. Ya te pasará como a Bernie, que ya no le da vergüenza. Bueno, vamos a poner un poco de musiquita. Vamos a poner al primer concierto que asistimos con Revi Radio en directo, después de todas las movidas, primer concierto al aire libre. En Cienpozuelos, que fue con Hora Límite, pues vamos a poner un temita de ellos para recordarlos también, que pues esos chavales también suenan muy bien y molan mucho. Pues venga, pues no, ahí que suene. Pues ahí tenéis ese resultado de un error. Conviertes ese llanto en reír cuando el destino se ha burlado de ti. Cuánto sin alma tú pretendes vivir. Y ves cómo los días te destrozan la fe. Las tristezas hoy te vienen a ver cuando el camino se te encalla en los pies. Y ya te emborrachaste con tu cruel realidad, hipotecando tú nunca jamás. Estás cansado de vivir para luchar. Y vi cómo gastabas todo tu porvenir en cocaína, marihuana y hachís, cómo te hundiste en un pozo sin fin. A veces creo en tu verdad, loca esperanza con mala folla. Siempre que quieras, vuelve a soñar. Haz de tus sueños tu pasión, de tu futuro una Pues nada, aquí estamos y seguimos. Venga, Conchi, fuera esos nervios ya, que ya ha pasado. No, y ya hablaremos con ella de ese concierto que va a ir, ese festival con Medina y con no sé cuántos más. Que menuda fiestecita se va a pegar, ¿eh? No, no, tiene que venir a recoger sus premios y tiene que venir a más cosas. O sea, ya lo sabe ella que tiene que venir. Lo dijo ella, no lo dijimos nosotros, lo dijo ella. Y a ver si voy un día y nos vamos a la Boca del Lobo a tomarnos una cervecita, que no bajo, me gusta. Que también lo conoce, aquí se conoce todo. La cueva, creo que la cueva me parece que es. Bueno, pues hablando de todo un poco, ahora nos toca, ya hemos hablado de los conciertos a los que hemos, por los que hemos pasado y esas cosas, ahora nos toca saber por los que podemos pasar. Ahí está, lo primero que voy a recordar a la banda Noveles es el concurso de bandas de Revilay, que no se os olvide que el plazo de inscripción acaba el 17 de octubre. Miraros en la página revi.live las bases, que merece la pena, que hay grabación de audio, vídeo, concierto en directo con un caché de 1.500 euros, un año de contrato con una discográfica y manager menos a... Y eso gracias a la Junta Municipal de Vicálvaro, que es quien lo organiza. Sí, la Junta Municipal de Vicálvaro, y eso, recordaros que el día 17 de octubre es el último día para apuntaros. Pues que no se lo pierdan y que se apunten rápido, que el domingo se acaba. Exacto. Venga, seguimos ahora la lista de conciertos. Pues vamos a seguir con la casa, con Ready Life, que tenemos este fin de semana. Bueno, empezamos los jueves. Tenemos el jueves a New Project Band. El viernes tenemos a Brasas, que es un tributo a Santana y Voodoo Basis, que es un tributo a Jimi Hendrix, que tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí. Sí. El sábado tenemos al Bermú. Bailecito Country. Ajá. Y luego por la noche tenemos la cena. ¿Hay concierto con cena? Concierto con cena. Los grupos que tocan son Simple Men y Amme. Ajá. Que además me ha parecido muy curioso porque, bueno, está el concierto de Simple Men, luego paran, cenan. Y mientras la cena he leído que van a hacer como una hoguera en el escenario y van a subir a cantarse canciones populares de country, en plan hoguerita, guitarrita, así todo como muy americano, muy country. Me ha parecido muy curioso. Pues, ¿qué más tenemos? Fin de country. Sí, sí, fin de the country en Revilay. Luego tenemos el domingo al Bermú, tenemos a Violanta Blues, también muy recomendable, una chica que tiene una voz muy bonita. He de decir que cuando empezamos esta etapa de Revi Radio, iba a hacer ella un programa similar al Entrevicierto de Salsa Roxa, pero con otro estilo diferente, muy diferente, no tenía nada que ver, con conciertos en directo y unas cuantas cosillas más. Lo que pasa es que por cuestiones personales pues no pudo llevarse a cabo, pero desde aquí, Yolanda, un abrazote y un besote muy grande. Tendremos a verte el domingo, Yolanda. Hombre, seguro. Aquí a la una, no, a las 12. O antes. A las 12 empiezas con el bermucito y ya a la una. A escuchar buena música. Y luego después a comer tranquilamente al sol, que va a hacer bueno además, ¿eh? Ajá. Pues eso, que se apunte. Bueno, luego tenemos el viernes, tenemos a los Rebeldes en la Riviera. Para el que le gusten. Ajá. Y el sábado. El señor Carlos Segarra. Sí, señor. Y el sábado hay un montón de conciertos. En el Elefante Blanco tenemos Eva Seonban y Fuera de Servicio. En la Caracol tenemos a Somas Cure y Ángulo Inverso. Y luego no se nos olvide que tenemos en Arganda, en el Teatro Casablanca, a Medina Zahara. Efectivamente. Nuestros queridísimos Medina Zahara. Que, sí, qué ganas de verlos y que no puedo ir. ¿Trabajas? No, este fin de semana me toca estar con mi mamá. Ah, bueno. Bueno, pues la mamá es lo más importante. Es más importante, sí. Y además a Medina los veo cuando eso te quiera. Iba a decir, que es que no los ha visto nunca, ¿no? No, apenas. Bueno, un saludito para los Manueles, otro para Paco, para Nacho, y ahora mismo no recuerdo el nuevo bajista, pero de todas formas para Juanjo, que es el anterior bajista, también le mando un abrazo. Un saludo para todos. Y un besote para Mónica. Es verdad, qué buena chica Mónica, qué majeta es. Ya te digo. Bueno, tenemos también, para los que les guste otro tipo de música, tenemos el sábado a Eder Mitty en Hora Rock, en Labrada. Y en la Sala Olvido, en Usera, tenemos a Kupok y Malas Conductas. Pues qué deciros, que vayáis a alguno, y a todos, que ojalá y colguéis el Soul Old, que se está el fin de semana pasado en muchos de los conciertos que ha habido, se ha colgado, y me da mucha alegría poder leerlo y decirlo. Y ya no hay limitación de aforo, ya y no, ya se puede sentado. Estar de pie, y ya se puede consumir en barra. En barra, creo, lo que no sé, porque en los bares en barra hay que consumir sentado, no sé si en estos sitios dejarán sentado de pie en barra. Eso es lo que no tengo idea, pero no lo sé. Hay servicio de barra ya, ahí se puede estar de pie, aforos 100%. Se puede bailar, se puede saltar. ¡Por fin! ¿Qué más queremos? Pues que vayáis a los conciertos, que hay que apoyar a los grupos locales, que los grupos grandes empezaron siendo locales. Efectivamente, absolutamente todos. El que diga que no... No hay ningún grupo miente. Grande que no haya sido local. Ahí está. Bueno, que mamen, que ya es la hora. Ya se nos ha acabado el tiempo. Es súper corto. Es que... Josito, hoy no te he saludado. Un beso muy grande, que sé que nos estás escuchando ahí en el Jagger. Pues bueno, saluditos para todos los del Jagger también. Que sí, hay unos cuantos nos por ahí. Hasta en los bares, Bernie. Hasta en los bares ya estamos. Es que nos metemos por no todos lados. No solo los camioneros, hasta en los bares. Es que esto es salsa, Roxa. Algo que no... Es impredecible. Totalmente. Es impredecible hasta para mí. Incluso para ti. Sí. Es lo que hay. Vamos creciendo, vamos creciendo. Efectivamente. Bueno, pues... Para despedir este programita vamos a dejar escuchando un tema de un grupito que han estado hoy por aquí, precisamente dos de sus miembros, cantante y bajista, a recoger eso que hicieron en la sala hace unos pocos días. Ellos son Equidiam y bueno, vamos gran a poner banda, gran banda. La danza de los muertos, que en el escenario es impresionante lo que hacen, ¿eh? Si tenéis oportunidad de ir a verlos, no dejéis de verlos porque es una bandaza. Bueno, pues eso, que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos en los conciertos, principalmente, sobre todo. Y aquí os esperamos cuando queráis, nos tenéis, ya lo sabéis. Y luego, pues ya sé que tengo pendientes unos cuantos podcasts por subir, pero tranquilos, de verdad. Prometo intentar subirlos este fin de semana. Por lo demás, últimamente sale mucho, ¿eh? No le da tiempo a nada. Entre el curro y no curro, no paro. Pobrecito. Es lo que hay. Bueno, mamen, lo dicho, el miércoles que viene no menos. Hasta luego, chicos, a hasta todos. Luego. Y nos vemos en los bares y en los conciertos. Chao. Muertos reunía en el ritual.